bien, ayer el señor Nakasaki se lució, para decirlo en términos de la razón, es decir, fue la tarde de orejas y rabo del señor Nakasaki. ¿Por qué? Porque, según esta versión, sacó de sus casillas a Humberto Jara y lo hizo decir cosas que no tenían que ver con el asunto central. Es decir, lo hizo decir, por ejemplo, que en relación a un caso muy famoso de una persona supuestamente torturada, todo era un montaje. Y claro, ahora se aprovecha el fujimorismo y sostiene que si Humberto Jara es capaz de decir tamaña barbaridad, entonces lo que ha dicho sobre Fujimori también es una barbaridad. Y como además fue fujimorista en algún momento, entonces a la barbaridad se añade la inconsecuencia. Y es decir, hay gente que quiere hacer puré a Humberto Jara porque le conviene al señor Fujimori y al señor Nakasaki liquidar a Jara como testigo. La pregunta es, ¿y cuánto ha hecho Jara para que eso suceda? ¿Cuánto ha hecho Jara de autodestructivo en la sesión de ayer? Estamos justamente con Humberto Jara. Buenos días. Buen día, César. Y me parece que la síntesis que has hecho es más precisa, no podía ser. Es el intento que han tenido el día de ayer y coincide con las reacciones que se han visto luego, ¿no? Correcto, pero me sorprendió que cayeras en el juego de Nakasaki, Humberto. Y, a ver, yo lo quiero explicar de esta manera, porque sí, de primera vista puede parecer así. Yo a lo que me quiero referir es a lo siguiente. Conforme es público, e incluso tuve ocasión hace muchos años de hablarlo por vez primera contigo en la televisión, yo he asumido la responsabilidad que me compete por el equívoco cometido en la vinculación a América Televisión. Perfecto. Esa es una mochila cuyas piedras las cargo y no las rehuyo. Pero también tengo el derecho como ciudadano de que no se le estén queriendo incluir a esa mochila piedras que no me corresponden. Y una de esas es el tema de Fabián Salazar. Yo no quiero salir a discutir los insultos y todas las cosas que han dicho. Sencillamente, yo lo que tengo es lo siguiente: documentación frondosa, con testimonios, con peritajes, con todo respecto de ese caso. Lo que yo voy a hacer es poner a disposición eso de todos los medios de comunicación para ver cuál de ellos quiere realmente revisarlo a profundidad, fuera de los adjetivos. En segundo lugar, ese caso fue archivado el año pasado por el fiscal Pablo Sánchez Velarde, que es uno de los fiscales más probos y duros que hay en el país, porque no se acreditaba lo que efectivamente decían había ocurrido. Tercero, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nunca le dieron trámite para que pasara a la Corte por todas las deficiencias que traía. Bueno, perdóname, más que deficiencias, tú hablas simplemente de que fue un montaje, o sea, una farsa detrás de la cual podría estar justamente la gente más próxima a Fabián Salazar, entre ellos Baruch Hifshter. Mira, yo en este instante no quiero dar nombres, porque ayer se han dedicado a, por ejemplo, el señor Iberico, a hacer adjetivos, a tirar cosas y todo. En realidad, eso de estar llevando el tema a lo que pareciera un intento de pelea callejera, lo dejo a quienes tienen ese nivel. A mí me parece que lo mejor... Pero tú insiste que fue una farsa lo de Fabián Salazar. Sí, y documentada. Correcto, correcto. Ahora, yendo a lo medular, ayer cuando Nakasaki te pregunta, ¿en qué parte de este manual que usted ha citado y ha citado de un modo fragmentario se dice que se va a matar? Sí. ¿Que ¿En dónde? ¿En qué párrafo se dice que va a haber guerra sucia, asesinatos selectivos, sí, secuestros clandestinos, interrogatorios infamantes? ¿Dónde se dice eso? Y yo te vi, la verdad, te vi nervioso. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Jara no le dice, oiga, no sea usted tetudo, señor Nakazaki? ¿Dónde ha visto usted que los asesinos escriban en un manual cómo van a matar? Sí. No hay manuales, pues, para los asesinos, no sea usted bruto. ¿Por qué no le dijiste eso, Humberto? Lo que pasa es que hay un tema que ya tiene que ver con el proceso, que uno debe estar medio constreñido a las reglas procesales, porque en realidad... Bueno, ya, no le hubieras dicho tetudo, pues, pero le hubieras podido decir, disculpe usted la ingenuidad, disculpe usted, pero me parece muy ingenuo lo que está usted diciendo. No, pero sí ha habido un momento en que le señalo y le digo, que incluso le cito al propio Martín Rivas cuando dice que no hay que dejar huella de esto. O sea, sí, claro. Lo que me causa... Porque Nakazaki se aferra a un documento que es público y que justamente se hace para despistar. Es evidente, es evidente. Es decir, si tú lees los documentos oficiales de, digamos, centros donde ha habido aprendizaje de torturas, así es. ¿No es cierto? Sí. Jamás, es decir, ¿cuál era el reglamento de la ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada? Claro. Hombre, la Escuela Mecánica de la Armada es una institución al servicio de la Armada Argentina, cuyos objetivos son tal, tal, tal y tal. Y más un lema que tenían los argentinos, los argentinos somos derechos y humanos. Exactamente, exactamente. Claro. Y entonces, pues, habría que ser muy bobo o muy canalla para decirle a alguien, a una madre de la Plaza de Mayo, cíteme usted un solo documento oficial en donde se propusiera el asesinato y la tortura en la Escuela Mecánica de la Armada. Sí. No, pues no hay, pues, no hay, pues. No, por eso es que yo le respondí y le dije, entonces, su razonamiento lleva a que Santiago Martín Rivas era un abanderado de los derechos humanos. Ese punto se lo dije nítidamente. Ya. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta algo. Nakazaki es una persona un abogado al que no le interesa quedar mal ante sus colegas. Él dice cosas que son absurdas y no tiene ningún interés en un prestigio profesional. A ver su cartera de clientes para saber que no tiene pues ningún prurito ético, ni mucho menos, ¿no? Correcto. Muy bien, hemos estado con Humberto Jara. Gracias, Humberto. Esperamos esos documentos. Nos interesa mucho evaluarlos, leerlos primero, desde luego. Sí, por supuesto. Yo lo que estoy haciendo, César, guardo silencio en este momento, no entro los adjetivos ni nada, pero sí presentaré a todos esa documentación y ahí veremos hasta dónde está el nivel de libertad de expresión de este país y de análisis fundamentado de todo aquello que se investiga. Correcto. Muchísimas gracias. Hasta mañana con ustedes.